Lo primero fue hacer una revisión de la actividad que se había hecho el día viernes, que fue un éxito rotundo, en donde se pudo manifestar el conflicto de la salud a través de una marcha de las antorchas en la ciudad, en pleno centro, y ver cuál era también la recepción de la gente, que nos pareció maravillosa y muy emocionante también, sobre todo para todo el personal que está sufriendo hoy lo que está sufriendo los trabajadores profesionales y no profesionales del Hospital Sayago. A partir de ahí, ver la continuidad del conflicto, y en esta continuidad de este plan de lucha se plantea la necesidad de hacer una convocatoria general a todos los centros vecinales y el día jueves a las 11 de la mañana hacer una asamblea. Esa asamblea es una asamblea vecinal en donde los vecinos puedan expresarse y culminar con un abrazo simbólico al Hospital Sayago en defensa del centro de salud y de los dispensarios y todo el área de salud de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Esta asamblea, si bien hoy hemos estado en el hospital, digamos, se está desarrollando en los distintos dispensarios, ¿verdad? Sí, sí, se está haciendo en los distintos dispensarios y la idea es programar la continuidad de las actividades. Uh-huh. Una vez más, insistimos, para que llegue a oído del intendente, la idea es poder sentarse a hablar, no hay ninguna motivación de otra índole que no sea mejorar la calidad de vida de los trabajadores en cada uno de los centros de salud, sino también poder reprogramar cuál es la actividad que cada hospital y cada dispensario desarrolla con respecto a los pacientes. Nosotros entendemos que hay un montón de cosas que son necesarias, desde más personal, no solamente un incremento salarial justo, sino más personal y más equipamiento para poder enfrentar la pandemia. De eso se trata, así que dejamos abierta una instancia de diálogo y ser convocados para poder hablar de esto con el Ejecutivo o con quien éste designe, a los efectos de poder solucionar este conflicto que se va extendiendo, seguramente se va a ver perjudicado algún sector de la salud, asignarle toda la responsabilidad de esto al intendente. Él es absolutamente responsable de las complicaciones que pueda tener alguien cuando va a un centro de salud. De hecho, los despidos y los traslados ya han provocado que en algunos dispensarios se reduzca el horario de atención y se va a ir agravando cada vez más. Se agrava cada vez más con los que menos tienen, con los que más utilizan la salud pública municipal, que son los sectores más desposeídos de la villa. Entonces, a partir de ahí, programemos una reunión, que se arme una reunión con el intendente y el intendente pueda dar un poquito, un paso atrás y decir, bueno, vamos a sentar a hablar con los trabajadores a ver cuáles son las propuestas que tienen. Desde ya, si esto no es así, el plan de lucha se va a profundizar. Estas medidas están dispuestas para esta semana y para la semana que viene va a haber otras medidas también contundente en el sentido de hacer notar a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional también cuál es la situación por la que atraviesan los ciudadanos de la villa y los trabajadores de la salud del municipio de Carlos Paz. En todo este tiempo, de parte del Ejecutivo Municipal, no se ha comunicado nadie, ¿no?, con ATE. No se ha comunicado nadie ni con ATE ni con los delegados, y lo que ha recibido son amenazas, apriete. Esa ha sido la única comunicación que ha tenido el equipo municipal, sobre todo el equipo de salud. Así que, bueno, la idea es sentarnos a hablar. Si el intendente no lo entiende así, las medidas van a continuar, las medidas se van a profundizar. No intentamos dañar ninguna gestión ni lastimar ninguna gestión, sino lo que intentamos es abrir un camino de diálogo, una mesa, que se puedan sentar los trabajadores y los representantes del Ejecutivo para resolver estos temas, que son los temas de la gente. Entonces, lo dijimos claramente, este hospital tiene 4 respiradores para dar respuesta a 90.000 habitantes, toda la zona de los municipios vecinos. Así que estamos en complicaciones, no se están proveyendo en tiempo y forma los elementos de protección personal para quienes son los encargados de cuidar de los pacientes. Así que hay varias cosas de las cuales sentarse para mejorar esto, y la idea es que el intendente lo haga, que el intendente pueda llevar a cabo una buena gestión, que el intendente pueda mejorar la situación de la salud municipal y no ocultemos números. En el día de ayer ya hubo 47 a 49 contagiados, y si son de acá y si vinieron de turista y todo lo demás, hay un contagio que se va prolongando, se va extendiendo y se va multiplicando. Digo, no estamos en condiciones para un rebrote del tamaño que se plantea para los próximos días. Por lo tanto, queremos estar preparados para eso y le pedimos al intendente, al secretario de Salud Municipal, que tomen contacto con los trabajadores para mejorar la situación del hospital y para mejorar la situación de los pacientes que van a seguramente acudir esperando alguna respuesta del municipio. Uh-huh. Digamos, uno de los planteos esenciales, ¿no?, de los trabajadores y del gremio ha sido esto de dar marcha atrás a los despidos. Te consulto, digo, después de esos 8 despidos, digamos, ¿se ha contratado más personal o se ha resentido el funcionamiento de algunas áreas del hospital y de los distintos dispensarios? Algunos sí ha habido, se han tomado 3 o 4 personas a las cuales se les está capacitando. Uh-huh. Este es el problema que tenemos, se ha trasladado a jefes de guardia, o sea, jefe de guardia de 15, 20 años, que era personal absolutamente capacitado y en lo cual los vecinos, el municipio, han invertido un tiempo, un esfuerzo, inclusive económico, para ponerlo al frente de determinadas áreas de la salud y hoy, por un capricho político del intendente o de su equipo, esto ha sido desplazado. Así que la idea es, bueno, recuperar esos puestos de trabajo y recuperar a la gente que ha sido trasladada a los dispensarios. Nos hace falta más gente en el hospital y nos hace falta más gente en los dispensarios. Y no hablo de una sola especialidad. Hay varias especialidades con las que nos estamos quedando sin gente y el personal se está cansando porque no hay quien lo reemplace. La última, Hugo, y agradeciéndote el tiempo, hemos estado convocada ya este abrazo solidario para el jueves. ¿Qué mensaje darle a los vecinos y vecinas para, bueno, sumarse a esta nueva acción en defensa de la salud pública? Que los esperamos el día jueves, en forma individual o a través de sus instituciones, que vengan, que se expresen, que digan por la situación que está pasando y que en definitiva también cuente por la situación que se atraviesa en, no solamente en el Sayago, sino en los dispensarios, en donde ya se están restringiendo los horarios de atención y según entendemos esto se va a ir profundizando. Así que esto es por la gente, esto es por los ciudadanos, esto es por los trabajadores. Esperamos también, si quiere venir el intendente, lo invitamos al intendente, lo invitamos al secretario de Salud, no para que venga a debatir, para que venga a dar un mensaje, así como se van a expresar los ciudadanos, se van a expresar seguramente los centros vecinales, las instituciones o organizaciones vivas de la villa, que venga también alguien del Ejecutivo que haga uso de la palabra, que den un poquito la cara, que dejen de esconderse atrás de los escritorios, que caminen más el hospital y los dispensarios, para que vean que la situación que nosotros describimos es tal cual y para que vean que si no hay una rápida respuesta del municipio, los únicos que van a padecer esto son los vecinos. Así que desde ya esperamos que vengan todos aquellos que quieran y puedan para hacerse solidarios con la situación de los trabajadores de la salud de la municipalidad, pero también para entender que si acá hay una mejora, es para todos ellos. Así que los esperamos a todos el día jueves a las 11 de la mañana frente al Hospital Sayago.